Segundo Códice, versículo 19. Ugai se enamora. Cuando Ugai salió aquel día de clase, no se podía quitar de la cabeza a la chica que provocó que su mente se alarmase. Había sido un solo instante, una pizca de un importante día, pero en esa pizca supo y comprendió que era de ella de quien se enamoraría. Pese a su juventud, le había sido imposible conectar profundamente con una sola mujer que le hiciera perder la cabeza. No tuvo interés en unirse a ninguna. Para relacionarse exigía que la chispa apareciera y que fuera recíproca. Aquel día que descubrió a la mujer que lo incendió, solo le restaba saber si ella sentía lo mismo por él. Todos los días, al abandonar la última clase, se iba directamente a la ciudad de la justicia. En cambio, ese día, sin que sus extremidades pudieran evitarlo, lo dirigían por un pasillo que se abría entre dos edificios colindantes. Era una zona que no se utilizaba para el tránsito de personas, sino para que el servicio de la zona tuviera un lugar que facilitara el acceso entre edificios. Desde antaño, los chicos y las chicas estaban mezclados. En las aulas podían encontrarse personas de ambos géneros, incluso se mezclaban los dos grandes pueblos. Jamás hubo normas que impidieran el acceso a las enseñanzas a nadie. Cuando acababa la jornada, las mujeres se instalaban en el edificio de al lado, debido a que las instalaciones estaban expresamente preparadas para ser utilizadas exclusivamente por las damas. Lo mismo ocurría en el edificio de los chicos. La convivencia era para vivirla por el día, pero la noche estaba hecha para el silencio, el recogimiento y el sueño. Los Nakan conocían muy bien los beneficios nocturnos y la necesidad de que con la aparición de la luna, todos y cada uno se quedaran a solas consigo. El ciclo lo cerraba el sol, que con su aparición sacaba cada individuo de su interior, y era entonces cuando comenzaba el momento de la relación. Las personas que se brindaban aquello que la propia naturaleza les regalaba se mostraban siempre felices y encantadas. No conocían ni el sentimiento del abandono ni el de la soledad. Tenían muy claro que al velar todas las noches por su interior, conocían muy bien sus propias necesidades, sus carencias y hasta su forma de ser, sin nada que les hiciera creer que estaban equivocados. Atravesó el pasillo de parte a parte y al hacerlo descubrió algo que nunca antes había visto. Un número indeterminado de mujeres se distraían colaborando juntos en idénticos menesteres. Una de ellas expuso un problema. Era curioso observar cómo, pese a que cada una de ellas tenía una forma muy bien diferenciada de ser y estar, no tenían ningún problema en colaborar las unas con las otras, sin necesidad de que ninguna de ellas tuviera que liderar. Eso sorprendió enormemente a Ugai. Para él no era normal alcanzar entre los hombres ese grado de unicidad, a no ser que se hiciera por mandato. Entre ellos siempre existía competitividad, siempre alguna lucha o algo por lo que pelear. Se quedó encandilado observándolas, sin percatarse de que estaba invadiendo la intimidad de aquellas mujeres. Aún no sabía qué era lo que le había traído hasta aquel lugar. No entendía qué era lo que le había hecho coger aquel pasillo que lo conducía a ese otro lado, situado entre edificios. Continuó observando perplejo. Miraba con suma atención cómo entre todas se ponían de acuerdo para ayudar a una de ellas. La mujer en cuestión pedía consejo para alcanzar un distrito que se encontraba bastante lejos y al que nunca antes había acudido. Su idea era comprobar si allí se encontraba uno de sus hijos. Tal y como la afectada puso en evidencia su más íntimo sentimiento, las damas que la acompañaban, rápidas, se movilizaron a su favor, con la intención única de ayudar a resolver el conflicto de aquella mujer. Sintiendo que si alguna de ellas lo requería en otro momento, también recibiría la ayuda del resto. Ellas se comprendían así. Ugay no salía de su asombro. Como una sola fuerza, tuvieron muy claro lo que tenían que hacer a continuación. Rápido, una de ellas recordó una familia de confianza que tuvo claro que las ayudaría para encontrar ese distrito en cuestión. Otra de ellas puso a disposición de la resolución sacos y sacos de granos de arroz, un elemento sumamente útil para intercambiar cuando la afectada precisara de información o tuviera algún recurso que abonar. Una tercera mujer dijo tener en su haber una posibilidad en la que muy pocos podían creer. Se trataba de buscar el motivo original por el que el chico huyó de su hogar. Entonces, siguiendo esa pista, podrían deducir dónde se encontrarían. Nadie le discutió la proposición, tanto Lacester como Nakan la apoyaron. Raudo Ugay puso en tela de juicio la absurdidad de aquel que había dicho aquella angelical mujer, a la que no podía ver el rostro debido a que la distancia y la vegetación la ocultaban. Solo advertía el peculiar tono de su voz. Se dio cuenta de que en aquella extraña reunión todo fluía y nada se cuestionaba, solo lo hacía él. Entre ellas no existía pelea. Tampoco ninguna de ellas creía saber más que la otra, ni en ningún caso despreciaban ninguna de las propuestas. Era aberrante ver algo así. No podía comprender que pudieran aclararse sin que ninguna de ellas protestara o se opusiera. A todo ello, las mujeres continuaban aportando soluciones para colaborar con aquella madre que tan preocupada estaba por la desaparición de su hijo, pero sobre todo por no saber nada de él. Entonces una de ellas, la misma de antes, aquella que no podía ver, sin querer interrumpir al resto, esperó a que todas se pusieran de acuerdo y fue solo entonces cuando decidió intervenir de nuevo. ¿Tenía tu hijo algún conflicto con su padre?, preguntó a la esposa y madre. Ugay, que podía escucharla perfectamente, no se lo podía creer. Cuando oyó la pregunta, consideró que aquello era de mala educación. Creyó que a nadie le importaban las interioridades de nadie y mucho menos de si el hijo tenía un conflicto con el padre. Para Ugay, un padre era tan sagrado que un hijo jamás podría rebelarse a su mandato. Así, según él sentía, el hijo que había desaparecido no era más que un desgraciado, sobre todo por no haber acatado los mandatos de su padre. La mujer que hacía aquellas extrañas preguntas seguía hablando. Quizás tu marido ha sido muy estricto, o bien lo ha sido muy poco, y ahora tu hijo quiere descubrirse a sí mismo, alejándose de la voluntad de su padre. Quizás se parecen demasiado. ¿Es eso posible?, concluyó con total naturalidad. Ugay ya no atendía lo que la otra mujer respondía. Le importaba muy poco. Su gran atención era solo para la osada que emitía tales deducciones. Se enojó bastante. Se indignó por tener que escuchar semejante estupidez. Un hijo tiene que ser como su padre, tiene que representar una prolongación de él. Un hijo no tiene necesidad de descubrirse a sí mismo, pues su función está en respetar, admirar, continuar y perpetuar los proyectos del padre. Esa es la única función. Cuando un hijo se aleja del padre es porque no solo es un insolente, sino porque además tiene miedo de que nunca pueda superar a su progenitor. En realidad, ese tipo de hijos son unos cobardes. Tras todas estas elucubraciones interiores, regresó de repente a la conversación. En ese momento, la misma mujer aseguraba lo siguiente. Habla tranquilamente con tu hijo cuando te lo encuentres, que estoy convencida que lo harás. No desesperes, permítele ser diferente a su padre, solo así se conocerá. Entonces la madre afectada dijo, solo quiero saber que está bien, no pienso obligarle a volver si él no quiere, tiene mucho que aprender y por su forma de ser tan dependiente, solo lo conseguirá fuera del hogar familiar. Aseguró con un deje de tristeza, pero con tal convencimiento que el resto de mujeres sonrieron compartiendo idéntico sentimiento. Ugay casi se descubre, debido a la exclamación que escapó de su laringe. Tuvo que taparse la boca con las manos. En ese instante, las damas se levantaron y la osada mujer quedó al descubierto. Era ella. Era la chica que había despertado su fuego. No se lo podía creer. Se estaba enamorando de la única mujer que no compartía su forma de ver la vida. Se sacudió por dentro rechazando ese sentimiento, pero sus ojos no podían apartar la mirada de la más bella dama que jamás había conocido. Su tez aterciopelada, su piel sonrosada, su cuerpo esbelto, torneado, su delicadeza, su rubia cabellera, su mirada poderosa y sabia, transparente y dulce, cálida y atemperada. Era como si lo contuviera todo, todo aquello que a él tanto le faltaba. Pero él ya no la oía, no le gustaban sus palabras, solo le interesaba su profunda melodía. Se había enamorado, de eso no tenía duda. Por un instante la sintió lejana, lejos, tan lejos, que ni la propia lejanía abandonaba el amor que por aquella belleza sentía. Por vez primera en toda su vida, fue capaz de admirar algo más allá de lo fútil y vano. La miró eternamente y en ese instante supo que había visto también a su madre.